soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera. Cielito lindo. Retrato no autorizado de Raquel Gutiérrez. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores. La primera frase que le dije a Raquel, con quien estoy en un reencuentro político experimental en México, es: hermana, estás hablando con la misma mujer de hace 20 años. A mí no me han derribado. Su respuesta fue: a mí tampoco. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Estamos juntas intentando construir nuevas conspiraciones porque estamos celebrando los 20 años del habeas corpus que permitió la liberación de Raquel y cuya libertad fue el muro en la pared del Estado que luego permitió la liberación de todos los y las presas por alzamiento armado, entre ellos Raúl García Linera, Álvaro García Linera, Felipe Quispe, Silvia Alarcón, Miguel Pinto y otros. Muchos y muchas de ellas convertidos hoy en personajes centrales de la política boliviana. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros. No me sorprendería que ellos ni siquiera hayan recordado la fecha porque su memoria ha dejado de alimentarse de los recuerdos que no les conviene. Nosotras en vez lo celebramos porque fuimos nosotras quienes lo pensamos, lo luchamos y lo posibilitamos. Ese triunfo es nuestro, no de la izquierda. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero entremos a lo que me importa. ¿Quién es Raquel Gutiérrez? Voy a intentar empezar por quién no es. Raquel podría ser hoy la segunda dama de la nación. Podría, si no también, ser una alta jerarca del gobierno. Podría estar usufructuando de su pasado de lucha para apoltronarse en un cargo, ganar muchísimo dinero y desde ahí decirnos a los bolivianos y bolivianas que esto que vivimos es, comillas, un proceso de cambio. Y resulta que Raquel no lo está haciendo y es capaz de decirme públicamente que no lo hace porque ese es un lugar indeseable para ella. No es que Raquel no tuvo acceso al poder estatal, es que lo rechazó. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. No es la primera dama, porque para hacerlo hubiera tenido que tragarse su propia dignidad. Por eso, con mucho dolor, prefirió la separación de un hombre machista, poco solidario y ególatra, como Álvaro García Linera. No es funcionaria del gobierno porque este gobierno simplemente no entraña los sueños de cambio que le costaron 5 años de su vida en una cárcel, tortura y el riesgo de su propia muerte. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo. Raquel Gutiérrez se me presenta como un ave fénix, como una mujer que ha aprendido a rehacerse de sus cenizas y que por lo tanto hoy más que nunca es indestructible. Se me presenta como una mujer que ha transitado del catarismo que niega todo valor a la condición de ser mujeres hacia un feminismo intuitivo que le hace hoy formar a su alrededor un círculo vital de reflexión y acción entre mujeres. Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Raquel se me presenta como una mujer capaz de abrazar y dar ese calor que en esta lucha de largo aliento nos hace tanta falta. Luchar con ternura, luchar forjando amistades, luchar sin olvidar la capacidad de llorar, luchar sabiendo corregir errores, todas capacidades que habitan en Raquel y que la convierten en un tesoro. Se me presenta como una mujer incorruptible y como una mujer a quien es imposible deslumbrar con poder, pero a quien con ideas y discusiones puedes no solo deslumbrarla, sino seducirla profundamente. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Cuando veo su sencillez, pienso en la trampa nauseabunda de sus ex compañeros de lucha, con carros de seguridad, escoltas, mansiones y todo un aparato que tanto disfrutan y se me hacen simplemente mundos antagónicos. En ese sentido, Raquel es también muy valiosa, porque encarna muy bien eso de que no todos tienen un precio, eso de que no todo es para ventaja propia, eso de que hay luchas y luchadoras que no se dejan llevar por la ambición propia. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Raquel no es dueña de la verdad, lo sabe y lo manifiesta, y te desafía al mismo tiempo a despojarte entonces tú también de tus verdades. Ahí radica su fuerza actual. Ay, ay, ay, ay. Lo que queda en ella del pasado es su mirada cargada de ternura, su inteligencia aguda, su generosidad sin límites. Ella y yo sabemos que en esto hay que darlo todo. Es eso lo que nos hermana y no las ideas. Lo nuestro no es una alianza ideológica, sino una alianza entre dispares que nos potencia, que nos alimenta y, sobre todo, que nos divierte muchísimo. Ay, ay, ay, ay. Parece ser que hemos entrado en un ciclo de recuento de males y bienes, y que quienes hemos optado por quedar fuera y luchando, afuera y siendo consecuentes, afuera y alimentando esperanzas, afuera y construyendo organización e ideas, somos quienes hemos ganado. Sí, las perdedoras hemos ganado. Hemos ganado en amor, hemos ganado en amistad, hemos ganado en ideas, hemos ganado en esperanzas y hasta en salud mental. Y si no me creen, vean y comprueben la neurótica y compulsiva necesidad de inventarse una vida burguesa en la que los ex guerrilleros hoy han sucumbido y han sido derribados por el sistema, por el capitalismo, por el neoliberalismo, pero sobre todo, la daga que los ha asesinado es su propia ambición. Sabemos que buscas la diferencia. Y la diferencia es lo que distingue a Deseo. Por eso estamos siempre conectados contigo, que eres diferente. Deseo 103.3. Enciende tu libertad.